Esto es Vampiro, la zona, Live Music. No hay pa' nadie, pa'. Déjala caer. Duro, sola va a caer. Cuando sienta el boom. Obligado.